Chico, contame, Fernando. Ya, justo, Cristian, qué bueno que llegaste. Mira, estoy grabando esto porque después se los voy a hacer llegar a todos para que le peguen una revisada si se les olvida algo. La reunión o lo que nos convoca ahora es el sitio web www.zeitgeist.cl, que ya está listo, y lo único que estaría faltando es lo que está pidiendo Rodrigo, es información para poder generar las noticias de cada capítulo. ¿Cuál es la idea entonces? Básicamente, que todos tomen conciencia de que ahí se van a mostrar como dinámicamente las noticias de cada capítulo. Esto puede ser fotografías, videos. La idea es que nos empecemos a enfocar entonces en la generación de material de difusión, o por lo menos cierta información, que puede ser videos, fotografías, como dije, para promover el capítulo, para que nos hagamos conocidos en nuestro sector y de esta forma llamar la atención para que gente se incorpore y hacer crecer el capítulo. Esa es la idea. Rorro, si quieres tú puedes hablar un poquito más de cómo te ha ido con eso. Sí, bueno, mira, el sitio básicamente lo estoy haciendo porque se le ha dado muy poco énfasis a lo que es el sitio en sí. Se le ha dado más énfasis a Facebook, y Facebook está todo desordenado y puede postear cualquiera. Lo que conlleva confusión por parte de las personas que están haciendo Instagram. O sea, por ejemplo, cuando alguien chatea en Facebook, y lo he notado mucho, gente que viene haciendo Instagram hace muchas preguntas y responde cualquiera, y muchas veces no son activistas o no tienen conocimiento avanzado, no tienen información concreta, tienen pedazos de información, y eso confunde a la gente nueva, la confunde mucho. Otro día preguntaban algo y Daniel Juliá le respondió con un tema de metafísica, por ejemplo. ¿Cachai? Que si bien es cierto, a lo mejor podía tener alguna buena idea en sus respuestas, pero no era plausible, no era lo concreto, no sé si me explico. Entonces, el sitio web lo creé para eso, para que la información esté ahí completa, en el foro hagan preguntas y quien responda tenga rango de activista o coordinador o administrador o alguien que sepa que está entregando una respuesta seria, concreta, con la información completa y no con pedazos de información, y que no va a ser información ambigua, sino que va a ser información concreta. Además de eso, la idea es puede informar más a la gente, que esté todo más disponible, porque como que todos andan buscando videos en todas partes. Hay gente que, por ejemplo, me ha pedido que le mande un folleto de algo, una imagen de esto u otro, siento que podría estar todo en un mismo sitio, y ese sitio fuese, sí, la página. Porque cuando tú subes algo a Facebook, con el tiempo hay tantos posteos que se pierden. Otra cosa que pasa con Facebook es que cualquiera pone cualquier cosa. A alguien le gusta un video porque le emocionó la canción y va y lo postea. O alguien encontró algo gracioso y va y lo postea en modo activista. Se chequea demasiado. Se dan un poco más de seriedad al asunto, y lamentablemente el sitio web Zitachito.cl no se está utilizando como se debería utilizar, con información necesaria. Al foro tampoco se le da tanto auge. La página está oscura. Está el index, el inicio de la página no tiene nada, absolutamente nada. Y por ende, cuando alguien entra al sitio, se confunde entero. Sobre todo si es cierto que a lo mejor no está acostumbrada a navegar y anda buscando información precisa y no la encuentra. El sitio que se creó ahora tiene información ahí a mano, está llegar y verla, y está repetida varias veces, cosa que cuando den un clic encuentran al tiro los documentales o información acerca de ya sea del Movimiento 6, ya sea del Proyecto Venus, ya sea de los nuevos recursos de tecnología, etcétera, etcétera. Así la gente tiene todo en un puro sitio y no anda buscando pedazos de información, tiene la información completa. Además de eso, voy a alargar un poquito, el sitio ahora está separado por capítulos. Si ustedes pueden ver, voy a pegar de nuevo el link. Si ustedes entran al sitio, están los capítulos en un menú. Si ustedes se pasan por sobre ese menú, está que voy a Antofagasta, Araucanía, Biobío, Magallanes, Santiago, Valparaíso. Si dan clic en el botón capítulos, se va a la página con las noticias nacionales, donde muestra las noticias de todos los capítulos. Si alguien postea una noticia hoy día, aparece automáticamente ahí en las noticias nacionales. Y además también aparece la noticia de su capítulo. Por ejemplo, hay una última noticia, el micrófono abierto, que posteó el capítulo de Valparaíso. Si nos vamos a capítulo aparece, si nos vamos a capítulo y después a Valparaíso también aparece. Aparecen por fecha. La última vez dice que se portea aparece. Y creo que lo dejé configurado para que aparezcan 13 noticias y las demás aparecen abajo como números más pequeñitos. Asimismo dentro de los capítulos. Además, cuando uno se va al capítulo seleccionado, por ejemplo, Valparaíso, a la derecha va a aparecer el Facebook de Valparaíso, el Twitter de Valparaíso, los contactos de Valparaíso, va a aparecer un botón con un formulario de contacto directamente para que se contacten con Valparaíso. Así ayudamos a los nuevos integrantes del movimiento a que haya una comunicación más fluida y no que tenga que estar buscando las personas y que por favor lo que le contesten no, o de dónde me comunico con tal persona, de dónde me comunico con este otro, no sé. Por ejemplo, yo llevo meses en el movimiento. Desde que entré, pedí la invitación al Facebook, que es CX Chile, y aún no me aceptan. Siendo que voy a las reuniones presenciales, siendo que todos me conocen, ¿cachai? Y todavía no me aceptan. La idea es tener un sitio en donde la comunicación sea más fluida. Y además de eso, que no dependa de una pura persona, sino que sea que esté ahí todo, ¿cachai? Más que nada eso, que haya más comunicación para que la gente se adhiera más al movimiento, básicamente. Ya, perfecto. Bueno, esas son un poco las cualidades de este nuevo sitio. Es bueno que las vayamos conociendo entonces. Cristian se tiene que retirar ahora. Yo te mando la grabación en un rato. Listo. Entonces, bueno, básicamente. Creo que ya arregló el problema que pasó la tarde, se pasó en el sitio. ¿Puedo meter un poquitín la cuchara? Dale nomás. Rodrigo, lo que está ahora en el home es lo que va a ser finalmente. O sea, yo sé que hay unas pruebas, pero creo que es importante, por ejemplo, que por lo menos en el home imitemos un poquito lo que hace Gabriel en Colombia, de poner poquito texto o que haya harto aire entre los textos, cosa que no haya no se provoque un estrés cuando la gente lo esté viendo. Súper importante que la, por ejemplo, que las portadas de las páginas o de los portales, porque esto ya es un portal, tiene un foro, tiene herramientas de trabajo, tiene distintos chapters, ya es un portal, ¿cachai? Entonces es importante que el portal esté bien segmentado, que tengamos ordenaditos las noticias, por ejemplo, que sigamos el mismo formato. Eso no, solo a modo de recomendación. Yo sé que lo que en este momento está online es maqueta. En eso te puedo ayudar yo y eso, nada más. Sí, lo que está en la portada lo puse para ver cómo iban a quedar los módulos. Lo que hice bienvenido con un texto, lo co copié y pegué nomás y el video también lo puse para ver cómo se iban a ver los videos en portada, si es que se iban a visualizar bien y ver cómo quedaban las columnas. A ver si tenía la columna de bienvenido al medio o a la izquierda o a la derecha, etc. Pero eso se evita muy fácilmente porque es texto en HTML, así que no habría problema para dejarle espacio. Ok, yo respecto al otro ya lo hemos conversado, me parece súper bien el sitio, tiene harto estilo, está bien clarito, así que dejando ordenado eso, súper bien. Lo otro es que realmente sería bueno, ¿no? A la gente realmente hay que darle redundancia un poco, quizás en el lado donde dice acceder, abajo el acceder, poner un módulo donde estén los links a cada chapter que está en este momento funcionando. Sí, puede ser. Sí. Un menú con todos los chapters, ningún problema. Pero como para que se vaya a las noticias del chapter, dentro del mismo sitio. O sea, que se vaya a las noticias del chapter, más que Ah, todo. más que todo. O no, que se vaya directo al mismo chapter. Que se vaya entonces, en el fondo, directo a las noticias del chapter. Porque como tú me decías, va a tener, por ejemplo, Sykes, Slash, Antofagasta, que va a ser lo que va a estar linkeado en lo que está en este momento, por ejemplo. Entonces, esas cosas creo que es importante después tenerlas más linkeaditas directamente porque la gente de repente no entiende. Sí, y de hecho además voy a hacer un menú con los videos directamente, o sea, va a haber como un menú documentales y tú le das clic a Addendum porque se va Addendum, ¿cachai? Siento que ya están dentro de Involúcrate y siento que ya están dentro de medios, pero para que estén en distintas partes, así está más accesible. Lo mismo como dijiste tú con los chapters, está súper buena la idea, así que se hace. Buenísimo, solamente era eso. Bueno, lo que me está faltando ahora es no, el relleno, son las noticias de cada capítulo. Los demás lo tengo todo. Las noticias que tengo ahora son solamente las de Valparaíso. Y el sitio web de Antofagasta está caído, así que no tengo las noticias. Pero Mauricio y Hugo quedaron de escribirme un tipo bienvenida. Así que si no tienen noticias en los capítulos, por último, tienen una bienvenida cortita para subir acá. O generen noticias de cosas que ya hayan hecho. No importa que no se sepan la fecha exacta. Que tengan una fecha más o menos. O sea, si hizo tal cosa, se proyectó la película, si hizo el día Z, si hizo esto, si hizo todo. En cada capítulo, por último, métese la fecha, que sea una fecha aproximada, me la pasan y yo la posteo. Y la puedo postear con la fecha de ese día, entonces va a quedar como ordenado. Y una imagen, un videíto, qué sé yo. Y de momento puedo postear solamente yo noticias, de momento. Cuando ya esté listo el sitio y estén todos los usuarios registrados, yo les voy a poder dar permiso de coordinador y van a tener un icono del mundo de Segwit con una seta en verde. Los activistas van a tener el mismo icono con una seta en negro y así sucesivamente, porque la gente vea que es algo más elaborado. Y van a poder tener permiso de postear en solamente sus capítulos. O sea, el capítulo de Antofagasta va a poder postear solamente en el muro del capítulo de Antofagasta y va a salir a su vez en los capítulos, en el capítulo nacional y en Antofagasta. Y va a poder editar noticias. Esos van a ser los únicos permisos que van a tener, además, obviamente, de los permisos del foro. Pero por el momento necesito que sí o sí se acuerden de cosas que hayan pasado y me las escriban y me las envíen al correo para poder rellenar rápido y tener el sitio ojalá listo mañana o a más tardar el sábado o para la reunión que creo que hay el domingo, el lunes, no sé, para poder ponerlo ahí como un bolo de. Ya, entonces, perdón, se va a pasar bien claro. Los coordinadores entonces tienen que mandar información, noticias relevantes, fotografías, lo que sea, como para que Rodrigo pueda postearlo, publicarlo en cada espacio asignado para cada capítulo. Esa es la idea básicamente de la reunión y hacerse como la costumbre de empezar a generar material para que para que las mismas personas sepan de que existe un capítulo en Punta Arenas, otro en Antofagasta, en Valparaíso, etc. Entonces, esa es la idea, y ojalá que empiecen a trabajar o que generen grupos, como no sé, grupos específicos para empezar a hacer los boletines y enviárselos a Rodrigo para que los pueda publicar. Importante que tengamos la info arriba. Si tienen video, una pequeña reseña, no más de tres líneas. Ustedes saben que en la web la gente no se mete mucho a leer. Así que no más de tres líneas y un video. Si tienen fotos, lo mismo. La idea es generar harto contenido que la gente le den ganas de meterse al sitio. En parte tenemos que trabajar para pa esa área, o sea, tenemos que ser buenos comunicadores y el resto se va a ir dando solito. Mira, otra cosa es, como yo sé que no todos tienen mucho tiempo porque la mayoría trabaja y estudia, yo no hago nada. Puedo diseñar los banners que hay. O sea, la idea es poder poner un banner, como bien decía Sebastián recién, la gente no lee mucho, pero si hay un banner, sí lo lee. Y sobre todo cuando el banner tiene primero fecha y una frase, por ejemplo, de algo que se vaya a hacer. Si se va a hacer alguna actividad, alguna proyección. Se hace un banner con una medida especial, que creo que son 470 píxeles de ancho, en donde diga proyección tal película, día tanto, en tal parte. Y eso también se sube como noticia. Lo importante es generar harta noticia, que se vea que la página tiene harta fluidez de información. Y no importa que las cosas se vayan a hacer próximamente, pero el postear ahí, por último, se postea la misma noticia toda la semana de lo que se va a hacer, se postea el mismo día que se hizo y después se postea la semana que pasó. Se hizo tal cosa y estuvo bueno, y ilusión, etcétera, etcétera. Otra cosa que me gustaría hacer, no sé si qué opina Fernando y Sebastián, es poner, inventar, no inventar los chapters, pero poner ya los botones de un chapter de donde sea que no exista. ¿Cachai? Un chapter de Valdivia, siendo que no existe, pero alguien de Valdivia que se meta y vea el botón de Valdivia, le da un clic y ya va a aparecer. En Valdivia un chapter, pero por favor comunícate con nosotros y el formulario de contacto al tiro, cosa que lo rellenen para más información. Y ahí se contacta gente de Valdivia que quiera, ya sea abrir un chapter o que necesite más información, etcétera, etcétera. No sé qué opinan ustedes. Sí, buenísimo, dale, bueno, excelente. Sí, yo también digo. Oye, yo tengo un puro problema, Rodrigo, y te lo voy a manifestar ahora. ¿Qué pasa con el tema del foro? Porque a la larga lo que podría pasar es que se empiecen a duplicar la participación de los mismos miembros del movimiento. Y se lo pregunto también a Sebastián, porque eso me complica a mí tener dos como foros que hay que andar controlando. Quizás pueda ser un poco, no sé, contraproducente en el sentido de que la gente no va a tener claro cuál va a ser el foro oficial donde se van a publicar las noticias y todo eso. Eso ya tenemos que pensarlo bien, ¿eh? Seba, ¿qué dices tú de eso? Yo soy un poquito más práctico, en verdad creo que la gente en el foro nuevo, o sea, en el foro antiguo no participa. Y en definitiva porque el template que tiene instalado Nelson es muy oscuro, cuando tú te enfrentas a colores demasiado oscuros, realmente no te da muchas ganas de leer y quería escapar. Si te das cuenta, la mayoría de los diseños, la mayoría de las líneas gráficas en publicidad, bueno, tú cachai más de, pregúntale a tu hijo, bueno, tú cachai más de diseño, las líneas las hacen con mucho más claras, ahora son más minimalistas. Y la idea es esa, o sea, tener harto aire en los lados, cosa que la visual también descansa. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que ver bien cómo lo organizamos y si dejamos claro de que entonces el foro se traslada a sax.cl o bien cambiamos la imagen de Zeta Chile. No sé, eso tenemos que pensarlo bien, por favor. No tomemos todavía una respuesta definitiva. Carlos, ¿tú eres de Serena? Ya, perfecto. ¿Tienes micrófono? Por mientras, Néstor. Bueno, ¿qué te parece a ti todo esto que está pasando? ¿Qué te parece bien el tema de publicar las noticias, anunciar las actividades que se están desarrollando allá en Punta Arenas? ¿Te tinca o no? ¿O lo ves complicado? Me parece fantástico. Mira, la verdad es que nosotros no hemos posteado mucho porque no tenemos un sitio oficial, no tenemos una página, pero sí tenemos canales en Vimeo, en YouTube, incluso estamos haciendo algo en Twitter ahora. Pero básicamente eso, no tenemos un sitio donde publicar ya, o sea, como enlazarlo directamente al contenido nacional. Bueno, pero ahora ya está. Me parece bien, buenísimo. Mira, una vez puesta toda la noticia y la información, te voy a poder dar como un link directo, que debería ser 6.6 o Magallanes, como sea, que te va a enlazar directamente a la noticia y a la información que quieras poner. Y si alguien quiere hacer modificaciones en el front de su página, tiene que decírmelo. Yo voy a estar 100% disponible y constantemente preocupado del sitio, así que le voy a dar siempre mi teléfono y mi correo de contacto por el MSN que pasa todo el día. Y cuando quieran algo, yo lo modifico automáticamente, así que no duden en ponerse en contacto conmigo, sí o sí. Buenísimo. Ya, excelente. Oye, nos vamos a poner un poquito pesaditos con el tema de la información. Obviamente sabemos que todos hacemos esto por voluntariado y por amor al arte. De todas maneras, vamos a empezar a apretar un poco a los coordinadores, incluyéndome, para que empecemos a funcionar con más rigurosidad frente a estas nuevas propuestas. Porque si no presentamos nada, no nos vamos a dar a conocer y eso es una cuestión que yo vengo diciendo hace caleta de tiempo. Ojalá Cristian me esté escuchando ahora para que pueda solucionar eso también en Santiago. Generar los videos, subir fotografías, mover, o sea, inyectar energía a Chile y a Latinoamérica y al mundo en general. Así que eso es súper importante y esta plataforma que está ofreciendo Rodrigo va a servir en parte para eso. Oye, Carlos, espera un poquito, Roro. Carlos, ¿qué te parece si alguien te ayuda a configurar el micrófono en la sala 1? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Ahí sí, se escucha perfecto. Una cosa, eso sí, se hace patente la necesidad de que cada coordinador tenga su organizador de comunicaciones. No es por joder, sino en el fondo es porque en verdad el coordinador tiene que andar teniendo tanto tiempo para el chapter en cuanto a coordinación, en cuanto a dirigirse de repente ciertos grupos, o más que dirigir, tratar de supervisar ciertas acciones, que cada chapter tenga su organizador de comunicaciones. En el caso de Chile a mí me toca, y es verdad que el Fernando no le da el tiempo para andar generando noticias o cosas así, o en el fondo estar creando links con los medios, links con la radio, links con la tele, con lo que sea, y esa por ejemplo es mi pega, y esa pega la tiene que hacer no el coordinador, sino que el organizador de comunicaciones de cada subchapter, para que uno le alivian en la pega al coordinador, y dos, que la gente vea que la cosa se está moviendo. Así que de verdad le hago el llamado que cada coordinador de regional, perdón, busque su organizador de comunicaciones. Sí, es súper importante, aparte que sirve mucho para apoyarse mutuamente, valga la redundancia, sorry. Oye, me interesa mucho que Daniel y Carlos, por favor, se queden al final porque quiero conversar con ellos. ¿Es posible que se queden un ratito después de terminar la reunión? Sí, yo sí. Por mí no hay problema tampoco. Ya, perfecto. Listo, entonces, bueno, retomémonos y recapitulemos lo que hemos conversado. Primero, Rodrigo está terminando el sitio www.sedax.cl, va a estar abriendo pronto los espacios para que cada capítulo pueda publicar sus noticias, sus boletines informativos, y con la intención de generar más movimiento e inyectar algo de energía en los mismos capítulos y en el movimiento en general. Entonces, otra cosa, los coordinadores. Ojalá búsquense un partner, un compañero de comunicaciones para que les pueda ayudar en las tareas de coordinación y de comunicación y fa facilitarles un poco las tareas. Generar los equipos de medios de difusión audiovisual también es súper importante. Ojalá tener un coordinador asignado para eso, especial. Y bueno. Esto va a estar andando según lo planteado por Rodrigo a más tardar el lunes. Por lo tanto, ojalá las noticias, como dice el Sebastián, no sean muy largas, cortitas, un párrafo de no más allá de 10 líneas y con algunas imágenes o videos sería lo ideal. Entonces, eso mandárselo al Rodrigo. Rodrigo, ¿a qué correo te tienen que mandar esa información? Ya Rodrigo. me manda el correo, Rodrigo. sí, a RGO, soy Dios, arroba, no, RGO@CD.0. Ahí está abajo. Listo, entonces Néstor, bueno, después voy a hablar con los chiquillos de Serena, Hugo, Cristian Ya. y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me está faltando? Sebastián lo va a escuchar después en la grabación, pero por favor mándenles entonces las noticias y las fotografías a ese correo para que Rodrigo pueda subirlo a cada espacio asignado para cada capítulo. Eso es, no sé si se me está quedando algo. Mira, necesito también que me manden toda la información posible, si es que tienen algún canal. Mira, Ernesto recién me pasó toda la información de él, está súper completa. Tiene los Facebook, tiene Twitter, Vimeo, canal de YouTube, las páginas oficiales del movimiento, que esa obviamente van, los correos, si tienen varios correos de contacto, del coordinador de lo que sea, un coordinador de carrete, el coordinador de lo que sea, también para poder ponerlo directamente en portada y la gente no se pierda. La idea es entregarle, ponerle más accesible posible información. Así que toda la información que tengan de Facebook, Twitter, YouTube, por favor, mándenla. Y si alguien, y si quieren poner otra cosa, también, o sea, lo que sea, obviamente que tengan que ver con el movimiento, pero también. Y si alguien tiene ideas, por favor háganmelo hacer, porque yo no pensé en todo. Estoy tan atrevido que no pensé en todo. Hay cosas que se me pueden ir y a lo mejor son cosas tan obvias y se me van. Así que por favor, si alguien tiene idea, háganmelo hacer. Ya, yo tengo una idea. ¿Es posible abrir un espacio para dejar sugerencias en el mismo sitio web? O sea, que los coordinadores podamos dejar sugerencias para mejorar el mismo sitio. Sí, claro, pero eso sería más que nada el foro. Ya, perfecto. Ya, Lo pues. otro que quería hacer, lo que quería hacer era que cualquiera pudiera postear noticias. Obviamente del chapter correspondiente y que esté registrado como artista. Y que la postee, pero que no salga automáticamente en la portada, sino que tenga que revisarla un coordinador o un administrador. Y ahí la pruebe recién, ¿cachai? Ya, perfecto. Bueno, desde ya, Rorro, creo que estás quedando a cargo de todo el tema del de programación web. ¿Cómo es que le ponen en Colombia al equipo de Sebastián? Seba, ¿cómo es que le ponen en Colombia al equipo de web? Equipo de, no sé, de tecnología informática del ayer y del mañana. Ya, eso. Bueno, oye, Rorro. Muchas gracias en todo caso. Estamos ya funcionando con esto. Dejo un mensaje también a Sebastián Contreras para que mande toda la información, los videos que han hecho que son bastante lindos. Toda esa información, ojalá mandársela a Rodrigo para que lo pueda subir o por lo menos los links. Los links te sirven a ti, Rorro, ¿cierto? Sí. Oye, otra cosa, dedíquense a todo eso, a hacer el video y sacarse hartas fotos. Anda un video por ahí, por último, que se creó con respecto a que se tiene una solución, el movimiento 6 y la transición o algo así. y salen un montón de videos de muchos países, incluso de Latinoamérica, Colombia y Uruguay, creo, de otros países, y no hay de Argentina en el metro haciendo activismo, y no hay ninguno de Chile, compadre. Así que me dio una pena, weón, cuando lo vi. ¿Cómo no hay ningún video de Chile, compadre? Me dio un primero, weón, así que me da, no sé, weón, raya. Y de hecho quiero hablar, quiero acerca de eso, no sé qué viene tú con respecto a eso, Fernando. Mira, yo dejé un comunicado hace tiempo en el foro y también dejé un comunicado en el grupo de Facebook para que la gente se inscribiera y empezara a desarrollar estos videos. A mí también me dio pena no ver a Chile ahí en ese video, weón, pero bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a mejorar y por eso vamos a ponerle énfasis aquí. Yo, por lo menos a Cristian, le pido por favor que trate de conseguirse una persona luego para que se encargue de la producción de material audiovisual de difusión. Y también a los demás coordinadores también recalco eso. Es súper importante que empecemos a emitir este tipo de información. Oye, Fernando, te quería proponer algo yo. No sé si hablarlo aquí o hablarlo en otra reunión, con respecto a los equipos. No sé si te lo puedo decir ahora. Sí, dale. Lo que pasa es que estaba pensando, el equipo de hecho se lo dije el otro día a Cristian y creo que se lo dije, o sea, el equipo de intervención urbana es inexistente. No, nunca se ha hecho nada, ni se hace nada, no, yo nunca he visto trabajar, llevo meses y no, nunca he visto trabajar. El equipo de medios audiovisuales tampoco. Como yo estoy a cargo de la logística y el desarrollo web, me gustaría hacerme cargo también de los otros dos, intervenciones urbanas, medios, logística y desarrollo web, y hacer básicamente un puro equipo que se dedique a las cuatro cosas y que sea un equipo de difusión, que se llame difusión y encargarme de todo. Sé que puedo, antes que diga el tiro, no. Sé que puedo, tengo el tiempo, tengo la oportunidad, tengo las ganas, sé hacer todas las cosas esas, así que no tendría tanto. Y de hecho, si te ponía a pensar, la logística la he llevado bien. Siempre estoy haciendo medio audiovisual, siempre estoy haciendo oficio, siempre estoy haciendo diseño, ahora estoy haciendo la misma página web que es un medio audiovisual. Ese va a estar diciendo que no, hay Cristian también, pero no lo pesco mucho. Y intervenciones urbanas tengo un montón de ideas, bueno, pero siempre tengo que estar esperando respuestas de los demás y los demás no dan respuesta. Entonces, quiero hacer cosas. Por último, aprovéchense de que quiero hacer cosas, bueno, y déjenme a cargo de esas bolas para poder que la gente vea que hay alguien que está haciendo cosas. Porque la gente, mira, bueno, la gente ve la Addendum, ve el Moving Forward y dice, ya me meto al movimiento 6 y yo mañana cambio el mundo. La gente se mete al movimiento y ve que no están haciendo nada, bueno. Van a las reuniones, todos se aplauden entre sí y mucho ruido y pocas nueces y no se avanza nada, bueno. Por eso propongo, amigos míos, háganme presidente y yo cambiaré el mundo. Habría que probar. Yo creo que. Yo se lo dije al Rodrigo. Claro, al principio me surgió el tiro como en el tenis. No. Pero creo que habría que probar. Habría que probar cómo va funcionando eso. Pero la idea es que integre a harta gente. O sea, que integres por lo menos a dos o tres personas a trabajar contigo y según eso va a ir avanzando bien el tema. Yo no sé qué opinas, Fernando. Sí, más o menos lo mismo que tú, o sea, cada equipo debería trabajar con ciertas personas para que no se te acumule mucho a ti el esfuerzo que vaya a aplicar va a ser mayor al que estás haciendo ahora y eso te puede pasar la cuenta, o sea, yo pienso que siempre las personas exigen a los demás lo que ellos entregan y si tú estás entregando mucho y los demás no están haciendo nada, eso puede generar algún tipo de conflicto y eso también hay que considerarlo. Yo te digo que, o sea, tú has hecho un enorme aporte al movimiento desde que llegaste, así que si te podías hacer cargo de eso sería fantástico. Ahora simplemente dejo o sugiero que tomes en cuenta ese tipo de factores emocionales, que no te vaya a pasar la cuenta después y terminemos en problemas de tipo emocional. Pero sí. Pero sí. Sí, que no me acabo. Mira, si la idea más que nada es hacerme cargo de esos cuatro equipos y yo mismo organizarlo. No necesariamente tener que hacer todo yo y sacarme ocho brazos de la espalda y hacer todo yo. Básicamente yo poder coordinar, porque no hay coordinadores que se dediquen a eso, porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, porque estudian, porque trabajan o no sé. ¿Caché? Como yo tengo tiempo, tengo ganas, no estudio ni trabajo, tengo miles de ideas. Y estoy en comunicación con casi todos los chats y con gente que tiene muchas ideas, puedo hacerlo. Pero como te digo, es más que nada coordinar y delegar. Si es eso, es delegar. Y no hay nadie que delegue. O sea, cuando alguien entre y que tenga muchas ideas y muchas ganas de participar, y ya se están haciendo intervenciones urbanas, compadre, mira, se está haciendo esto, métete esto, hace esto otro. La gente llega con ganas de cambiar el mundo y no hay nadie que le diga qué hacer. ¿Sí? No hay nadie que le diga cuál es el próximo paso. Por eso es lo que quiero hacer yo. Encargarme de esos cuatro equipos, que no solo y chao. Yo creo que es más, va a ser más factible hacerlo así que como está ahora. Mira, vuelvo a reiterar lo que dijo Fernando. Lo mismo que tú estás diciendo, yo lo intenté hacer durante un año y por lo mismo, tú puedes tener mucha ganas, mucho ánimo, puedes estar todo el día haciendo trabajo, pero una cosa, de que si vas a formar alguna clase de equipo, tiene que ser personas que realmente estén comprometidas, porque de verdad que puede que tú hagas mucho trabajo y vas a ver que empiezas a delegar funciones y resulta que las personas que tú le estás pasando esas delegaciones no te están respondiendo, o no te cumplen los tiempos, o no te entrega la información como corresponde. Entonces, tenés que tener igual mucho cuidado y ojo con eso. Tenés que buscarte personas que realmente respondan, porque si hablamos de delegar, cualquiera lo puede hacer, pero de aquí a que la persona realmente quiera responder con lo que está haciendo, es bien complejo. Tenés que yo llevo al menos más de un año buscando personas o activistas y no pasa nada. Esperamos que ahora con lo que tenemos en movimiento, al menos aquí en Santiago, crear más difusión, mucho más videos, mucho más material audiovisual para tener más personas que nos pueden apoyar, que realmente quieren apoyar, y no estén todo el día en Facebook escribiendo ver. Bueno, pero de eso, eso va a depender de Rodrigo, y si logra hacerlo, oye, yo te voy a ayudar en lo que más pueda a este tipo de cosas. Y también espero que Cristian, y de hecho lo va a hacer así, porque siempre ha estado en todas las tareas de difusión del movimiento, ha puesto el 100%, así que traten de apoyarse. Yo pienso que tú lo podías hacer excelente, Rorro, pero ojo, si te estáis poniendo mucho peso encima, tenéis que también ser sincero y decir hasta acá no más puedo, esto es lo que puedo entregar. Porque yo personalmente prefiero un activista 100% que uno totalmente desgastado y enojado con el movimiento y pateando los tarros y no sé. Pero si tú dices que lo puedes hacer, yo feliz. O sea, si podéis potenciar más de lo que se ha hecho hasta ahora en el movimiento, todos ganamos. Así que, bien. No, tranqui, yo sé que puedo. Ni si mira, si el otro día cuando yo estaba enojado, incluso hablé con ustedes de que me iba a salir, etcétera. Disculpen, pero... ¿De qué están hablando? Hola. Estamos en reunión de coordinación. Sí, hola, Guaychine. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Bueno. Mira, sí, estamos en una reunión de coordinación. Vamos a terminar un ratito y después, si quieres, podemos hablar. ¿Cómo? Estamos en una reunión de coordinación, Guaychinator. Así que, por favor. Listo, listo. Bueno, te decía que el otro día cuando me enojé, o sea, no estaba enojado, estaba un poco molesto, me hice salir del movimiento, pero más que nada por estar esperando siempre respuestas. Después conversé con mi almohada, con mi cojín y con mi peluche, y me di cuenta de que no es necesario que me salga, sino involucrarme más todavía y hacerme cargo de esas cosas. Yo sé que puedo hacerlo. De hecho, ustedes han visto que nunca he fallado, y cuando me he propuesto hacer algo, lo he hecho, así que no me he atado. O sea, y sé que puedo seguir entregando más y dar un poco más de esfuerzo. Y como te digo, no me voy a sobrevivir ni me voy a desgastar, así que no hay atado, así que grande. Hay energía barra. Ya, bueno. Por lo mismo que dice Rodrigo, fue que eliminé el equipo de intervención urbana, eliminé, tengo próximamente voy a eliminar el equipo de medio audiovisual también, por lo mismo, y voy a, el equipo de Santiago también fue eliminado. Onda, yo prefiero, mira, como coordinador de Santiago, prefiero trabajar sin equipo y prefiero tener personas que trabajen en el proyecto, como lo está haciendo Rodrigo. Que Rodrigo, si bien puede ser él que esté a cargo de lo que es difusión, en el cual esté medio audiovisual, intervención urbana, que él está a cargo de ciertos proyectos, pero formar equipo no te dio un buen resultado. Pero mira, la idea es formar un puro equipo. Mi idea es que, de hecho, me lo dio Iván el otro día, el equipo se llama Acción Directa. Que es como un nombre power, ¿cachai? Para la gente que está entrando, de que hay un equipo de acción directa, ¿cachai? Los locos hacen acción, ¿cachai? Difusión suena como medio, no sé, no, por lo menos a mí no me gusta. Acción directa y chavo. Y yo me encargo de hacer toda la acción directa necesaria, en lo que sea, ya sea en intervención urbana, ya sea en medio, ya sea en logística, ya sea en desarrollo web, ya sea en escribirse en las nubes con un avión o lo que sea, ¿cachai? Mira, yo ni siquiera le pondría el nombre de equipo, bueno. No, sencillamente acción directa. Filo. Así, si el Rodrigo la acomoda y ve que el nombre va así como acción directa, sencillamente, acción directa. Listo, me parece súper bien, súper bien. Traten de... Mira, yo sinceramente les propongo que Cristian se apoye en Rodrigo y que Rodrigo se apoye en Cristian, porque son los que van a estar trabajando codo a codo con el capítulo de, para el capítulo de Santiago. Y de esta forma vamos a potenciar también esto, que es uno de los capítulos más fuertes que tenemos en Chile. Así que ojalá que se puedan llevar bien, que se logren comunicar y trabajemos en conjunto y con proyectos interesantes de difusión. Ya, yo se me está haciendo un poco esto largo. ¿Qué les parece si cortamos acá la grabación? ¿Alguien quiere aportar alguna otra cosa? No, sencillamente, incluso con Rodrigo estamos trabajando en conjunto ya de hace tiempo. Si fueron un par de semanas que estuvimos distanciados, fue por lo mismo que Rodrigo comenzó con su peluche, con su mamá, ¿cachai? Pero fue ese instante, pero siempre hemos trabajado en conjunto y súper bien. Ya, excelente. Acuérdense que el movimiento se trata de eso, de unir, de colaborar y buscar el complemento de cada persona. Así que mientras cumplamos esas reglas, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creciendo rápido y fuerte. Yo, por mi parte, estoy tratando de conformar los capítulos y por eso que vamos a conversar ahora con Carlos y Daniel un ratito más. Y también hay otras sorpresas que vamos seguramente publicar dentro de poco. Así que ya, vamos a cortar entonces la grabación. Gracias, coordinadores. Vamos a mandar la grabación a Sebastián para que se informe. Lo más importante entonces fue lo del el sitio web que está desarrollando Rodrigo, y que mande la información entonces a su correo con las noticias para que lo pueda publicar antes del lunes. Ya, vamos a cortar. Muchas gracias, señores.